No, está bien, pero Magic también me permitió una oportunidad si, si yo escuché el disparo o si salía humo o entre aquello, que yo creo que dije que no, pero es que no lo vi, que no significa que no haya habido humo. Está bien, pero usted no dijo que no vio a los cadáveres, si los tuvieron, no los vio. No, no los vi. No los vi. Muy bien. Criatura no dijo que no vio ninguno. ¿A qué? Usted no vio ninguna criatura, ¿no? No, no, no, no, no. Por eso. Yo digo, señor presidente, que dado a la intensidad del tiroteo, dado al poder destructivo de los proyectiles, eso de la gran explosión, no puede quedar criatura alguna con vida, ni mayores.